sombra sigue aquí, devorando mi interior. Tanto tiempo que lloré, pero aún yo te quiero y aún yo te espero. Me dejaste sin razón. Me deja sin fuerza.